Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Guardaos de los hombres. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas, cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guardaos de los hombres. A ti, que algunos de tus hijos te odian a causa de tu amor y obras de tu fe en Dios. A ti, que tus padres te odian a causa de lo mismo. Y a ti, que tus hermanos y amigos, vecinos y tantos te odian por lo mismo, deja que te odien y bendícelos a todos, para que por ti y tus oraciones, bendiciéndoles, otro día sean estas bendiciones tuyas en tus oraciones a Dios, causa de su alegría en el cielo. ¿Qué importa más que esto que salvar a un alma? Nada. Vale la pena bendecir a todos, porque en cada bendición tuya, Dios perdona y tú descansas en los brazos de María Inmaculada, que te ama tanto que tú sientes que eres su consentido, su preferido, el que recibe de ella todas sus caricias, el que la hace sonreír mientras otros la hacen llorar, esos que tú bendices y les das tu paz en el silencio, o en la mansedumbre de no contestar a sus insultos y poner en práctica la caridad, en respuesta a sus deseos de perderte entre su misma perdición, que es odiar a los que aman a Dios. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.